luces brillando. Estoy pensando, no es lo mismo cuando estoy tomando. Mi mente despacio, por eso yo no trago del 4-0. Brother, dame la hierba, porque un negro como yo está perdiendo la cabeza. Medio loco en el coco, tipo de la mente. Medio loco en el coco, tipo de la mente. Medio loco en el coco, tipo de la mente. Medio loco en el coco, tipo de la mente. Hago lo mío por abajo, ahora es el tipo para el coto. Por ese hasta más, con el cotifrón en la dieta. No te metas, te robo a ti como ladrón en la revuelta. Lo mío tiene fuerza, te tiro en la tierra. Con tu cara en el piso y tu cuerpo todo tuerca. Tú los tienes a algunos, pero no a mí. Yo soy número uno, bateo el estilo de Pina de Río. Pero cara de payaso, nunca me río. Con mi seria cara, te lo digo todo. Un negro como yo se está volviendo loco.